Advertencia. El siguiente programa va dirigido tanto al público blanco como al negro y de todos los colores inimaginables. Samaganyangi, Domo Africa Mulakami, Yaga Yaga Yaga Dinadani, Chigeo Kenduko Jamnani. Alasunture bifinyo mamba yivon Jiko yura fejin yura nyivon Tifamel ni de nyu bayi sunyu yon Baga askano lu nyu momuton Dege khamsa bop bagan Yo wakhla kinga don Bo uo Afrikan E fiyadas ke nou son Treat me like I'm New York's most notorious criminal. And y'all know it's people throwing babies out of windows, putting them in the incinerator. Hola, buenas a todos, todas y todes. Hoy, bueno, estamos ahí otra vez el segundo, ¿no? Es el segundo programa sí. De Negros que no podemos más. Y hoy, bueno, hemos decidido de hablar de tres temas, más o menos. Del 8M, para IP antirracista. Dice, bueno, eso ya se va a encargar mi hermana. Dice, tú ya. Sí, tengo mucho que hablar y trabajar sobre el 8M. Sí, es ella que domina y que también puede hablar de este tema. Y luego también hablaremos del 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo. Y el conocimiento del día 15, Día Internacional contra la Islamofobia. Y también hablaremos también de nuestro hermano Kazani, que ha sacado un libro. Así que intentaremos hablar de estos tres temas. Bueno, se puede decir que son dos temas en realidad, pero bueno. Y también, como último, vamos a estar informando sobre la situación actual en Senegal en relación con Ousmane Sonko. Total. Y la represión que está haciendo Macky Sall de Sonko, de que las cosas no se tengan que cambiar en Senegal de una manera estructural y la persecución y criminalización de su figura política y además ahora cómo le está afectando a su salud. Total, y ya es que la están intentando matar literalmente. Nada, bueno, que este programa viene bastante caldeado. Bueno. Niggas dropping rapidly, busting that group you got. Them bitches running after me, telling them I'm high. When they ask why, I'm tripping off the top of my drop. Cause you know I keep dipping on my block. They sell rocks and box with frail cops. If not, we bust shots from Glocks. Fuck cops, my only fear of death. Can you hear me? It's coming back. Had enough of this. Vale, pues empezamos con el primer tema y el primer tema que, como no, como feminista negra, afrofeminista, además de persona también musulmana, como no, me ha cabreado. ¿Cómo me ha tratado el día del 8M, básicamente? Ya a nivel institucional, ya a nivel de calle, etc. Primero, hablar de que este 8M ha habido consignas islamófobas en las que la Red Nacional contra la Islamofobia de Género denunció e hizo un comunicado. Nuestro colectivo forma parte de la Red Nacional contra la Islamofobia de Género. Nos adherimos al comunicado, pero no tuvo una gran repercusión el hecho de que se estaba quemando sábanas, ridiculizando a las mujeres con hijab, gritando talibán, cabrón, el velo es opresión, Mohammed, cúbrete tú. Es decir, demostrando también que si eres mujer musulmana, espacios de manifestación en la calle como el 8M no son seguros para todas. Y no se ha denunciado. De hecho, casi nadie se ha pronunciado, salvo algunos colectivos aliados antirracistas. La mayoría de colectivos que se han pronunciado han sido colectivos de feministas musulmanas o feministas o colectivos antirracistas donde hay mujeres musulmanas. Y otro tema es el 8M y, cómo no, un clásico creo que de todos los años es que las afrofeministas, como siempre, no hemos hecho huelga, no hemos marchado en la calle. Keme también forma parte de la red Afrofem, que es la red de afrofeministas en las que formamos parte tanto personas, tanto colectivos como individuales de todo el Estado español. hay personas que están en situación administrativa irregular, personas que están con un proceso de expulsión administrativa, personas que afrofeministas que son anarquistas, que no forman parte de ningún partido político. Y bueno, sí, también hay una compañera que está en un partido político. Lanzamos un comunicado a las 9 de la noche, que además que se lanzara a las 9 de la noche no fue casualidad, lo hicimos un poco adrede realmente, como siendo la hermana guafiestas, básicamente, como habla Amataido. Y el objetivo del comunicado, en el que hemos nombrado 7 puntos como el ninguneo de los feminismos negros en el Congreso Internacional Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad, no presencia por parte de feminismos negros, también que en el primer encuentro internacional de mujeres africanas y de la diáspora celebrado el 4 de marzo del año 2022, hubo una mujer que representaba a las mujeres negras africanas, ya sean afrodescendientes o de diáspora, y esa persona no era afro. La celebración del tercer foro iberoamericano de mujeres afrodescendientes y defensoras de derechos humanos, en el que no hubo presencia de feministas, bueno, afrofeministas en el Estado español, que esto se celebró en Sevilla el 3 de febrero. La ausencia, como no, de España como miembro en el foro permanente de los afrodescendientes en la ONU. Las leyes desarrolladas en el Congreso que han ignorado a mujeres y feminidades, no solo únicamente afrodescendientes, sino también racializadas, inmigrantes, como en la ley solo es sí, por ejemplo, el proyecto de ley de trata que persigue el trabajo sexual. La ley trans que excluye a las personas migrantes para acceder a derechos y que además se les sigue criminalizando la identidad transmigrante y la expresión de género no binario. La ley integral contra el racismo, que se supone que tendría que haber borrador y todavía seguimos sin ver borrador. Las declaraciones de Carmen Calvo sobre el feminismo cargado contra la lucha LGTBI, como no, también con consignas antirracistas. La ausencia ya habituales de movilizaciones de los feminismos antirracistas en masa en el 8M. Básicamente una línea roja fue la masacre de Melilla, ocurrido el 24 de junio del año pasado, en el que nos cabreó muchísimo, sobre todo a las feministas negras, ver que en la moción de censura hacia Marlaska para blindar a Montero para sacar la ley sí es solo es sí, pactaron con el PSOE, con el gobierno de coalición, de tener que blindar a Marlaska y no tener que abrir una comisión de investigación para saber detalles sobre la masacre. Es decir, literalmente esos puestos están sostenidos bajo muertos. También denunciamos que ha habido un asesinato a sangre fría de una mujer negroafricana antes de subir en una patera en Marruecos, además que le apuntaron a punta de pistola en el pecho. La apertura del módulo de mujeres en el CIE de Barcelona en este febrero de 2023. Y bueno, básicamente seguimos ya como inadmisible que el tokenismo habitual en el feminismo institucional, es decir, hablamos muchas veces que la representación importa, pero la representación no tiene que ser únicamente vacía, tiene que tener también contenido político. Total. Y una de las causas que causó malestar, sobre todo a la comunidad afro, cuando lanzamos el comunicado, es que exigimos la dimisión de la ministra Irene Montero debido a las deudas que tiene con el antirracismo, y también la destitución de la directora general de Igualdad de Trato y Étnico-Racial, es decir, Rita Bosao. Esto causó mucho malestar porque es verdad que ser mujer negra y estar en espacios de poder no es fácil. Uh-huh. De hecho, te tienes que enfrentar a muchísima misoginia, ninguneo que te invisibilicen y demás. Pero igualmente pensamos bastante bien porque no nos fue fácil tomar también esa decisión. De hecho, hubo un debate de si incluir ese punto o no. Pero lo decidimos incluir como para dar un toque de atención de hermana, por favor, no pierdas la ruta de camino. ¿Decidiste tomar la dirección general para que se sacara la ley contra el racismo? ¿Decidiste incidir para hablar sobre racismo institucional? ¿Decidiste incidir para tener que no únicamente denunciar el blackface, sino también las necropolíticas que afectan a los cuerpos negros? Y está pasando esto. La representación importa y vemos a personas afro, como por ejemplo el director del CEDRE, la comisión la comisión española contra la... es decir, nos causa incomodidad y hemos decidido causar esta conversación incómoda porque creemos que para tener relaciones sanas es necesario tener conversaciones incómodas y para poder llegar a mediar y llegar a una solución. Todavía seguimos exigiendo la dimisión de la ministra Montero. De verdad, empatizo y me solidarizo totalmente con ella, con el acoso misógino y machista que tuvo que sufrir en el Congreso de los Diputados. Pero es que no puede ser que para que mujeres blancas tengan derechos, mis derechos tengan que ser pisoteados. Es decir, están volviendo a repetirse la maldita dinámica de siempre histórica de que cuando las sufragistas blancas consiguieron el derecho a voto y lo celebraron, las mujeres negras no podían votar. En la ley trans se está celebrando los derechos de las personas trans cuando hay personas migrantes y racializadas trans que no pueden acceder a esos derechos. La ley sí, es solo sí, afortunadamente ahora mismo está cubriendo el vacío legal de hace muchos años que se estaba denunciando de cuando una mujer migrante en situación administrativa irregular recibe violencia de género y va a denunciar que no se le abra un proceso administrativo de expulsión, sino que ahora mismo se la atienda, porque además dependiendo de cada comisaría era un mundo y se ejecutaba esas expulsiones de manera arbitraria. Ahora mismo, en el artículo 36 de la ley, ese punto ahora mismo está cubierto, pero claro... Pero es que ayer mismo he visto en Instagram algo así que ponían que el 34% de las De las mujeres migrantes han recibido violencia de género. Violencia machista. De hecho, el mito este que muchas veces la extrema derecha dice que la violencia de género por parte de los hombres no blancos van hacia las mujeres blancas es mentira. La violencia es intracomunitaria. Y de hecho, vale que ahora mismo exista un marco legal que proteja a mujeres tanto en situación administrativa irregular como en situación administrativa regular que puedan denunciar, pero claro, ahora tienes que cargar con el estigma social de la ley de extranjería, de que si denuncias al que has denunciado lo vayan a expulsar, es decir, no se ha revisado el punitivismo de esa ley. Porque parece ser que hay hombres a los que se les puede encarcelar y a otros a los que se tiene que expulsar. Es decir, hay hombres malos que se quedan aquí y hombres malos a los que se van. Es decir, todavía se sigue jerarquizando y la noción de hombre malo. Y además, no solo eso, sino que el hombre malo es el hombre migrante. Y ya... Lo de racializar el machismo al final. Ya, y eso es una de las cosas que nos ha molestado bastante de el Ministerio de Igualdad, porque para mí creo que eso ya es un sentimiento compartido, que el antirracismo del Ministerio de Igualdad ha sido un antirracismo de paripé. Ha sido un antirracismo de paripé. Vemos que, ¿vale?, que cada vez en las calles ahora mismo se está exigiendo la derogación de la ley de extranjería. no se está hablando de reformas, es un avance. Vale que en las calles se esté hablando de la campaña de regularización ya, porque la ILP ha entrado en el Congreso de los Diputados. Pero claro, es que se va a acabar 4 años de legislatura. Por suerte, la ILP va a seguir, aunque acabe los 4 años de legislatura, y también están viendo el escenario de tener que pactar y negociar con el PP. Pero claro, el gobierno más progresista de la historia de España, y que además ha hecho un Ministerio de Igualdad y ha hecho una dirección dedicada para hablar contra el racismo, ya desde una perspectiva de género, ninguneo hacia las personas migrantes. De verdad, si vemos la situación de las raíces, el campamento de las raíces en Tenerife, las personas que están en ese campamento se ven obligadas a realizar el trabajo sexual o recibir abusos sexuales a cambio de comida. A cambio de comida. Es que ¿dónde estábamos antes? No es que el tokenismo, es que al final, o de las instituciones que crean y poner una persona negra al final, como es otra forma de tokenismo un poco más de una manera más inteligente, pero es como al final, es que no están haciendo nada. No. Yo lo siento mucho, pero como hay personas negras que están por ahí. O sea, siempre te repito en la misma, ¿no? Hemos hecho como un estudio, pero después de todos los estudios que habéis hecho, pero ¿qué soluciones hay al final? Ya, es nada, que... al final, investigaciones, pero después de todas estas investigaciones, ¿qué vas a hacer con eso? Ha causado mucho malestar porque, vale, las reivindicaciones antirracistas han entrado en las instituciones... pero ha entrado en las instituciones en forma de maquillaje. No está cuestionando las cuestiones sistemáticas y estructurales. No cuestiona la ley de extranjería, no cuestiona el racismo institucional, no cuestiona que exista un racismo estructural, no cuestiona que exista una islamofobia de Estado, para empezar, que existe un engranaje institucional que criminaliza a una comunidad solo por procesar una espiritualidad gracias a los protocolos antiterroristas. Es decir, que ser musulmán según los protocolos antiterroristas, porque como han hecho una lectura esencialista del Islam, como los 5 pilares del Islam, dar testimonio de fe, rezar 5 veces al día, ayunar el mes de Ramadán, dar el zakat, incluso tener la intención del hajj, hacer la peregrinación en la Meca, se ve como un acto terrorista. Tener que compartir en redes sociales también, no sé, clips que a ti te llamen la atención en cuestión de espiritualidad, también se produce sospecha. Y yo, por ejemplo, yo tengo un privilegio porque no llevo el hijab. Esto también. Por ser negro también, claro. En España pasa una cosa, que si eres negro, te ve poco, no te ven como musulmán. Ya, pero es otra cuestión. Porque primero, yo soy una mujer negra, musulmana, que lleva peluca. Y a mí, dependiendo de las cosas que yo vaya manifestando, de a ver si... yo como halal, no bebo alcohol, no como cerdo y tal, entonces ya empiezo a mostrar mi musulmanidad para empezar. Pero cuando ves a una mujer negra con hijab, los ataques que recibe, primero se les cuestiona primero a ver si es musulmana, porque gracias a la islamofobia aquí en España está ligada con el racismo antimoro. Piensas en persona musulmana y piensas en persona mora y se criminaliza a todas las personas moras. Pero no se habla de cómo la islamofobia de Estado alcanza a otras comunidades. Total. No se habla del alcance de la misma y también cómo se criminaliza tanto a la propia comunidad pakistaní, a la comunidad de Bangladesh, a la comunidad senegalesa, a la comunidad gambiana, a la comunidad ghanesa. Es decir, estamos invisibilizados. No se habla ni siquiera cómo llegan esos protocolos antiterroristas hacia nuestros propios cuerpos. Es muy grave porque el año pasado, a finales de año, debido a la islamofobia de Estado, se ha hecho una instrumentalización política hacia la figura de Mohamed Said Badawi y a Maruj Azbir. Se los han expulsado y se los han acusado de terroristas sin ningún tipo de pruebas. Pero ese es el caso que se ha hecho famoso, pero casos así pequeños, es que ha habido en España. Ya. No sé, he leído, no sé, hace poco que un señor que lo habían detenido no sé cuánto tiempo y luego lo van a entrevistar dinero porque... Ya, cosas sí, así, que al sí. final son cosas que está pasando en Europa en general. Sí, lo que pasó... Eso sí que es terrorismo. Sí, lo que pasó en el matrimonio... bueno, la mujer era de origen mexicano y el hombre no es que no me acuerdo si era de origen marroquí o los dos fueron un matrimonio. Sí, fueron un matrimonio. Fueron un matrimonio. Fueron pareja y los habían detenido y los habían acusado. Los habían detenido. De terrorismo. You bitch made nigga rose. I hope it hurts cause you worse than this poopy hoe. I heard Nas got beef cause I'm dissing his club. Cool, come bring your ass nigga, you can get dick. I'm worldwide, steady roll rapping. Get your cash on nigga, 5 times flat. What's that? Taylor, I got a problem with this hard shit. Ever since me, myself and I, y'all been garbage. I'ma keep it real. La conclusión es que la semana antirracista desde el Ministerio de Igualdad ha comenzado. Ha habido una inauguración hoy al mediodía, a las 12:30. Y mañana se va a hablar sobre la situación de los asentamientos en España. También se va a hablar sobre antirracismo, logros y retos en la agenda política antirracista. Y en esa mesa hay ausencia. ¿Existe una agenda política antirracista? Sí, pero hay una ausencia de islamofobia. Y además, sin palabras. El día 24, que es lo que está creando más polémica, se va a recoger datos de origen étnico-racial. Bueno, se va a hablar que se va a recoger datos por origen étnico-racial, y una de las figuras polémicas que van a estar en esa mesa es Esteban Ibarra, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Un señor que niega que exista el racismo institucional, un señor que niega que exista el racismo institucional, un señor que habla de hispanofobia, un señor que negó que la muerte de Mambai fue a causa del racismo institucional... Y es decir, esto ya es de broma. ¿Qué narices está pasando en el Ministerio de Igualdad? Se han dejado la piel en cuestiones feministas. Se han enfrentado al Ministerio de Justicia para poder sacar la ley. Sí, es solo sí. Se han enfrentado con los partidos políticos. A Montero ha habido un acoso de la hostia, ¿vale? Pero en cuestión antirracista... Es decir, que para que tú tengas derechos me tengas que pisotear a mí. ¿De verdad tenemos que seguir viviendo en ese escenario político? ¿Es necesario que sigamos viviendo en ese escenario? Pero es que también al final como son partidos políticos, al final no es solo esa persona que está pasando, que está pensando así, no es solamente esta misma persona que es el nazi, es que es un grupo de personas, un partido político que tienen esta ideología, al final... Hay una cosa, o te ponen un nazi o te ponen un negro como tocón y ya está, hasta el final. Ya, y por siempre eso, ha sido así. Y por eso también muchas veces nosotras nos cuestionamos si tenemos que estar en espacios como la asamblea del 8M de aquí de Zaragoza, porque por desgracia esa dinámica de tokenismo nunca acaba. Nunca acaba, nunca. Y... Vale, pues, a ver, yo... Vale, perfecto, vale, vamos a seguir. I'm still in jail, but I serve my time like a soldier. Maintain composure, my shadow boxing, I fight to the death. Busting bolt, every box with a bad glove. Best keep up love. Here's a man from the makings of a thug. I'm even working my shot. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. But if niggas don't, shit, I'll be by my mother. Once a high school dropout, now I'm the $1 million champ. Vale, perfecto. Bueno, lo que estábamos hablando antes, pues, sobre el día de racismo, estas cosas. Ya, yo creo que también es muy importante que hablamos de lo que está pasando en Zaragoza también. Sí, porque al final, a ver, esta gente son como son, estamos... pero yo creo que a nivel local también tenemos que hablar qué está haciendo las casas de las culturas, qué están haciendo ese racismo, qué están haciendo como, no sé, antirumores, como todas esas cosas. Ya, sí. Todas esas cosas que están en Zaragoza, que es como son los que nos deben representar, porque son las que tienen, deben ser un puente entre nosotros y las instituciones, pero qué están haciendo esta gente. Porque yo personalmente, desde que me, yo creo que no hemos recibido ni una invitación ni nada. Sí, sí, invitación sí que hemos recibido, pero vale, el problema es qué tipo de invitación. ¿Qué tipo? Eso también. Porque, ¿cuándo van a acabar las mesas de las experiencias aquí en Zaragoza? ¿Cuándo vamos a tener de una vez las narices de poder hablar en actos institucionales que el racismo es una cuestión estructural? No tener que hacer pornomiseria, de tener que hablar, ay, pobrecito de mí, ahí está la cosa. He tenido que vivir que me persiga el guardia de seguridad en una perfumería, detenciones por perfil étnico-racial. Yo creo que ya suficiente, hemos hecho ya suficientemente ya mesas de experiencias. Es que lo de las mesas de experiencias, yo creo que como la gente blanca en general, como van allí, luego para como, luego, ay, pobrecito, es que al final es otro, alimentar el paternalismo, alimenta el paternalismo. Pero es que ya no alimenta el paternalismo, alimenta que el racismo es una cuestión individual, no una cuestión estructural. Porque cuando hablamos de experiencias, total, la experiencia es subjetiva. Total. Y después dices, bueno, es que igual el que te ha tocado es mala persona. Y yo, pero si hay personas que son racistas y son maravillosas y son buenas personas, ¿cómo vamos a hablar siempre desde la experiencia si al final lo que acaba es siempre apelando a la moralidad en sí? Es decir, que para mí ya el discurso de esto ya tiene que cambiar. Ya, pero ahí está la cosa. Yo creo que también al final no quieren, por ejemplo, no me acuerdo, un día fui en una de estas instituciones, que no quiero decir su nombre, y una mujer dijo claramente, cuando estuvimos nosotros, la mujer dijo, ay, estoy muy contento de ver gente como vosotros aquí, y algo así. Y esto en plan, a ver, aparte de quería decir negro, no se atrevía a decir negros, pero al final la pregunta es por qué. ¿Por qué la gente, los jóvenes negros o afrodescendientes no van por ahí? Es que eso, yo creo que el problema es eso. ¿Por qué no vamos por ahí? Yo creo que es la incomodidad. Es que no, es por eso. ¿Tú crees que quieres abrirte en canal y tener que mostrar qué es lo que has vivido en tu mierda de vida por esta mierda de sistema? ¿Y luego para qué? ¿Para luego qué? Es que al final es para luego. Ajá, para que luego acabes discutiendo con el primero de turno que te cuestione, bueno, esto que me estás diciendo de racismo, yo me acuerdo que en los 90 recibía palizas de gitanos en el Oliver y tal, eso que estás diciendo es experiencia tuya y tal. Es que el problema de las mesas de experiencias impide que es se aborde. Violento, encima es violento. Bueno, aparte de que sea violento, violento. Impide que se aborde que el racismo es estructural, además de alimentar el ego de la persona. Porque hay unos juegos de poder, hombre, las mesas de experiencias, porque muchas veces cuando nos quedamos con el tema de las experiencias, hay una persona que no quiero nombrar su nombre, porque es que creo que ya golpeando esto, creo que muchos vamos a adivinar quién es. Total. Pero el hablar de yo he vivido tal, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuántas, al final acaba alimentándote un ego, acabas creando una figura que supuestamente lidera un movimiento, y al final acaba siendo tóxico. Acaba también utilizando estos mecanismos de poder para señalar quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que está colonizado, pero y al final este mismo poder se lo dan a esas mismas personas blancas, esos mismos colectivos que van para es que yo lo siento mucho, estas palabras la gente no suelen querer decirlo, como desde la esclavitud siempre ha habido negro de casa y negro de campo, y los negros de casa han existido siempre, son los que usan como token y están conscientes que son tokens, pero claro, pero ¿qué pasa con estos mismos tokens? El poder que tienen para hacer lo que les da la gana es los mismos colectivos blancos, gente, las mismas personas blancas le dan este poder, le apoyan en todo. Es que al final, y pasa, son cosas que pasan en todas las ciudades. Y ese token hace que algunas personas nos sintamos incómodas en espacios públicos de incidencia política para hablar de antirracismo. Es decir, intentamos evitar el relato este de revictimización a la hora de hablar de las experiencias y tener que denunciar. Existe un racismo que es institucional, que se traduce en xenofobia, racismo hacia la comunidad asiática, que se traduce hacia antigitanismo, hacia negrofobia, hacia el racismo que viven las personas de Abyayala, latinoamericanas, porque no es lo mismo ser cholo que el hecho de ser blanco mestizo o ser indígena y demás. Y es por eso que yo digo, hablar desde la experiencia es tan subjetivo que no aborda realmente el poder hablar qué es el racismo a nivel macro, micro y además cotidiano. A ver, Isabel, yo lo de las mesas de experiencias, yo para mí es como, lo pueden llamar taller de psicología, terapias, lo que sea, pero no tienen nada de antirracismo. Es que no tienen nada de antirracismo, ya está, es lo que toca. Ya, y es que encima las mesas de experiencias hacen que en espacios como las casas de las culturas, que son espacios en los que se supone que se podría hacer políticas antirracistas, no se abordan el por qué hay problemas a la hora de dar arraigo a las personas. Porque hay personas que viven 12 años aquí en Zaragoza y no se les da arraigo. No se habla de por qué hay un colapso en las citas de extranjería. No se habla del problema de las detenciones por perfil étnico-racial. Y para también explicar un poco lo del arraigo social, igual muchas personas no saben qué es. Por ejemplo, una persona que lleva 3 años en España, la Casa de la Escultura te tienen que hacer un informe de arraigo social. Bueno, yo lo llamo un informe de integración. Es que yo creo que es un... No, es casi, por ejemplo, te hacen una entrevista, verifican si hablas bien español y qué has hecho, si has estudiado aquí. Al final es un informe de integración que te da la Casa de la Cultura, y sin eso, aunque presentas un contrato de trabajo, no te van a dar la residencia. Y la Casa de la Cultura no lo facilita tanto a la gente. Ya. Hay citas bastante largas, hay filas y como al final... También es una institución, para nosotros es una institución importante, para nosotros. Ya, es una institución importante, y tanto que criticamos al Ministerio de Igualdad, que por favor, que su antirracismo no sea de maquillaje, que el antirracismo incluso en la Casa de las Culturas, que tampoco sea de maquillaje. De hecho, yo creo que se puede tener conversaciones interesantes en un día institucional para hablar ya no únicamente de las necropolíticas y los muertos en el mar, sino lo que está pasando aquí mismo en Zaragoza. Lo que está pasando aquí mismo en Zaragoza, el racismo en entornos educativos, el racismo en entorno laboral, el problema del tema del arraigo. ¿Por qué tenemos que estar hablando siempre desde las experiencias y no tener el valor de hacer un estudio y un informe de por qué está pasando esto? O incluso, ¿cómo narices es posible que aquí no tengamos una oficina de asuntos religiosos para poder hablar de islamofobia incluso? No tenemos ni siquiera esa competencia, porque dependemos del Ministerio de Justicia, para empezar. Entonces, la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, que es la que está organizando la actividad que se está haciendo esta semana en la Casa de las Culturas, ya que tienen acceso a la Casa de las Culturas, yo creo que se podrían hacer esta pregunta de cómo abordar el racismo desde una posición estructural y cómo ser antirracista apelando a lo estructural. Porque, ¿vale? En la vida cotidiana, pero, mira, tú hablas con la gente de, bueno, hay expresiones que, y tal, pero en las instituciones... Es que, mira, es que lo que pasa que sea con Casas de las Culturas, con ese racismo, es que al final no puedes erradicar un problema sin hablar con la gente que están sufriendo este tema. Un día vi una foto, creo que era en Facebook, era como una reunión de las Casas de las Culturas, pusieron como reunión de Casas de las Culturas, y yo estaba en plan, pues se refiere a un gallego, un... Andaluz, porque es que culturas, es que aquí solo sois españoles. Es que al final no decimos que contratan a gente negra por contratar, pero hay gente negra, mora, de todo tipo, que han estudiado, que tienen sus títulos, que pueden ocupar esos puestos y que saben exactamente lo que está pasando. Pero claro, si cogen un blanco que nunca ha sufrido racismo en tu vida, que nunca ha pasado hambre, que nunca le ha pasado nada, para él vamos a seguir siendo los negritos. Para toda esta gente, yo no me acerco a ellos porque sé que es un paternalismo A ver, la Casa de las Culturas es una institución importante y además, sobre todo con el actual gobierno municipal, ya, por ejemplo, la campaña antirrumores, que ya era una campaña de... Ah, eso sí que hay que hablar de eso. No quiero decir... voy a hacer ramadán, no tengo que decir palabrotas, por eso estoy... Ya, pero... Bueno, vale. Lo de antirrumores, un día me dijiste algo de ya, eso... Pero una campaña que hablaba que el racismo era un rumor, no eso un discurso es. De odio... Porque hablar de discurso de odio apela a que existe una estructura, un sistema que hace que existan ese tipo de discursos. El gobierno municipal pues se lo ha cargado, lo ha dejado ahí al margen, al margen. Ya incluso por así decirlo, estrategias antirracistas que había en la Casa de las Culturas, que eran, bueno, vamos, de maquillaje, ya las actuales son que ni siquiera ya entra de lo que es la estructura, ni aborda ni siquiera otra problemática, que yo creo que esto es muy popular, que nos quejamos muchas personas migrantes y racializadas aquí en Zaragoza, el racismo en los buses. En los buses, que hemos hablado que, bueno, habíamos preparado una campaña sobre eso, pero al final que es muy complicado, hablar de racismo en los buses, y no queremos hablar ya únicamente de experiencias, sino el tema de cómo el conductor vigila qué tarjeta estás fichando tú para tener que entrar en el bus. Aparte de que el conductor parece ser que actúa como policía y como inspector, el trato que tienes que recibir, sería más interesante tener que coger una lista de quejas, hacer una estadística y demás, y después hacer un informe para decir de que por qué está pasando esto y después buscar soluciones, que hablar de joder, es que yo el otro día he ido al autobús y el conductor me ha dicho, hostia, tío, está negra, tía, ahí con el y el bus está súper lleno y ella con el móvil, y yo, pues, a ver, señor, ¿qué quieres que haga? Tengo todo el derecho a estar con el móvil, el bus está lleno, estamos como una lata de sardinas. Siento mucho de que haya una ineficiencia en el servicio hacia los buses y tal, pero que me estés tratando así, yo no lo he visto ya como una cuestión individual, hay una cuestión estructural. No, es casi en el tranvía pasa lo mismo. Ya, yo hace años cuando me iba al curro cogía el tranvía, pero casi todas las mañanas, como a las 6 de la mañana, hay poca gente, pero todas las mañanas que se vienen directamente, es como ven un chocolate ahí sonriente, es como voy hacia ti, es que van hacia ti. Sí, pero vamos a cambiar esto, vamos a intentar el no hablar ya únicamente desde la experiencia, sino el decir el ya, por a qué. Ya, a eso me refiero, el por qué. A eso me refiero, el por qué, es que se estructura, es que es como, es que, a ver, podemos volver al racismo interiorizar, a criminalizar el nombre, al negro o a la negra, a como lo pasa lo mismo con los gitanos en realidad, y la gente blanca también que tienen pinta, al final como, es una cosa como bastante, a ver, una parte es institución, pero una parte también es muy cultural. Pero es que esto tiene que ver, vamos a hablar, por ejemplo, ¿por qué separa a la gente mora y negra tres veces más que a otras personas? Pues las paradas por perfil étnico racial. Esto me acuerdo que cuando di un taller a unos críos en un instituto les estuve explicando. ¿Sabéis que aquí en España ven que estar con capucha o con gorra en un entorno lo ven como de mala educación, como que no eres formal, ¿vale? Uh-huh. Imagínate una persona que va con capucha, con gorra, y va con prisas en la calle, y encima como está racializada, se le crea sospecha sobre su cuerpo. Y encima, una persona que está con capucha, que se puede haber levantado a las 7 de la mañana y de joder, que tengo que ir a trabajar, que cansado estoy, no me dan la... que te paren únicamente por tu aspecto y también por tu color de piel, o porque lleves barba, o porque lleves tal, es una consecuencia estructural. Ya no es en plan de joder, yo he vivido racismo, tal. No, existen las paradas por perfil étnico racial, existe la ley de extranjería, existe un colapso. A ver. Trabas en la burocracia para que no puedas acceder a pero papeles. Pero es que casan, tía. Mira, por ejemplo, yo un amigo me comentaba como en 2012 algo así, las policías eran como salían para cazar a negros sin papeles. es que así era, y comparaban a todo el mundo. Como en 2012 es un año que entró un montón de gente en patera, así me lo dicen mis amigos, que literalmente salían a cazar gente sin papeles. Así, pum, pum, pum. Ya, pero también pero así presupones que todas las personas negras que están en el Estado español no son españolas, como sí, yo, totalmente, por ejemplo. Tú eres española, pero así va la cosa. Ya, porque a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que me pararon fue en un metro, y además lo que yo estaba diciendo, me había levantado a las 6 de la mañana, tenía que coger el metro en Valencia para irme a trabajar, iba con unas pintas desaliñadas, súper cansada y tal, y me pararon. Y además pensaban a ver si yo estaba traficando con droga y tal, y yo estaba en plan de, pero si me he levantado cansada, chico. Hay una tía al lado que tiene el mismo aspecto que yo, pero claro, no es lo mismo tener que hablar desde la experiencia y decir, bueno, yo he vivido eso, porque vale, vivimos en un sistema racista, es inevitable que pases por este tipo de experiencias. Uh-huh. Pero el caso es buscar el porqué y también buscar soluciones para que paren. Porque primero, lo más importante, el buscar el porqué es reconocer que el racismo es institucional, que el racismo es estructural, y claro, esto señalarlo en una institución que además se encarga de hacer informes de arraigo, romper la dinámica de la... Total. No sé cómo se lo van a tomar. A ver, a mí... Hombre, se lo van a tomar mal, pero bueno, es lo pero que hay. Pero es que hay que hacerlo realmente. Es sí. Que es lo que hay. Es que al final se necesita este discurso. Al final te apartan, por ejemplo, a ti. Yo creo que dentro de unos años, si las mismas personas siguen en esas mismas instituciones, ni vamos a recibir invitaciones, porque les molesta ese discurso. Hombre, que les, es que molestemos, les molesta. Joder. Pero es lo que toca, mira, lo que dijo un día aquí en Mustafa, es que hay que seguir el discurso sin tener cuenta de ninguna fragilidad, y ya está. Al final, es lo que toca. Hay que cuestionar el sistema en el que vivimos, la estructura en la que vivimos, y también cómo funcionan las instituciones. Porque no es lo mismo hablar de, joder, he recibido yo discriminación en un centro de salud y no me están facilitando dar la tarjeta de residencia, y no hablar de que hay un problema estructural. Totalmente. De que no todo el mundo puede acceder al empadronamiento. Total. Para empezar, que es un derecho. es un derecho. Y the logo tatted on my neck, the same one I'm autographing on the chest. Put your bottles in the air for Yayo, he on house arrest. And on behalf of 50 Cent, this is G-Unit West now. I hear him talking, but he about to get that ass gone. Watch I get the club caught, I'ma make him stop. We ain't playing, wanna front, get that ass gone. Do it like them dirty South boys doing stop. Now where you from, who the boss, I'ma break him off. Where you from, who the... Bueno, pues eso, que para cerrar el tema de lo del día de racismo y eso, y nada, que es bueno, como lo que estamos haciendo es una que es, no diría que una, no diría que una, es una queja política. Es una queja, no quería decir que es una queja, pero también es una queja política, y que estamos en nuestros derechos, y hay instituciones que están para nosotros, pues claro, necesitamos respuesta también de sus partes. Y además, yo quiero que las instituciones que supuestamente están siendo antirracistas, que sean realmente radicalmente antirracistas. Yo te lo juro, en serio, yo un día he pensado como poner una carta, como pedir, como no sé cómo se llama, es que yo no soy nadie académico, esas cosas que hacen. Ya, pedir una queja. Bueno, hay mucha gente que se está organizando de pues, por qué no hay fiestas en extranjería. Totalmente, que pedir como una reivindicación o pedir explicaciones, lo que por ejemplo, pedir explicaciones al racismo, a cazar de las culturas, a la extranjería, pues pedir explicaciones. ¿Por qué está pasando eso? Porque no puede ser que un español se lo hace en el DNI el mismo día, que a ti te toca como 3 meses, luego lo pones la huella, te lo dan que 45 días después con un maltrato que flipas allí también. Es los sitios más violentos para mí en España es extranjería. Bueno, sí. Es lo más violento que existe para mí. Ya, y es súper importante que rompamos de una vez en Zaragoza el y relato de la pornomiseria. Sí, y yo creo que sí. Y esta gente que están en esas instituciones, pues les toca hacer eso. Es que les toca. Ya, y bueno, a la plataforma Plataforma Ciudadana contra el Racismo, que además las entidades que la forman parte, que tienen acceso a la Casa de las Culturas, por favor, de una vez, cuestionaros por qué no miráis el racismo como una causa estructural. It's like you're hungry, you reached your level, you don't want any more. We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with them, you know, the civil rights movement. We was asking, you know, now that those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're gonna do? And we shouldn't be angry. And my raps that I'm rapping to my community shouldn't be filled with rage. ¿Usted cree que la inmigración en España es un problema? Sí. No soy racista, porque aquí ya no viene el extranjero trabajado, aquí viene el extranjero ladrón. ¡Hala! Recordad que estamos sintonizando este programa en Radio Topo 101.8. Y eso, que también se puede escuchar el programa en radiotopo.org. Y eso, bueno, ahora vamos a hablar de actualidad africana. Y bueno, como ahora mismo está pasando cosas en Senegal, que yo soy senegalés y creo que podría aportar un poco en este tema. Pues mira, lo que está pasando en Senegal, como pues tenemos un presidente, bueno, que un presidente que es pro francés, pro Macron, que alimenta el neocolonialismo, que flipas. Y hay uno, bueno, hay un, en la oposición hay un señor que se llama Ousmane Sonko. Y claro, lo que están intentando ahora mismo hacer, pues asesinarlo, literalmente. Es que en plan, así en la cara a todo el mundo. Y pues hace como 2 años lo acusaron de violación, luego lo acusaron de robar dinero. Salieron gente y murieron como 14 personas en la calle. Y últimamente, como ahora mismo te estoy contando, como han intentado, algunos dicen que han intentado envenenarlo, estaba en tu casa, necesitaba ambulancia, que no dejaban entrar la ambulancia. Es como, y todo esto está pasando, bueno, está pasando más cosas, pero todo esto está pasando, ¿por qué? Porque claro, Sonko es un candidato panafricanista. Él, por ejemplo, dice su política es romper literalmente con Francia, antiimperialista, como la política de Sankara. ¿Y qué está pasando? Pues Macky Sall, pues la apoya a Francia, es uno de los peones de Francia. Así que eso, todo esto está pasando en Senegal por el neocolonialismo. Y no sé, dice tú que... Ya, es que la actualidad de Sonko es que, a ver, empezó con la semana pasada que tenía que presentarse a juicio debido a las acusaciones de haber cometido una agresión sexual a, no me acuerdo cómo se llamaba, a Gisar, y tenía que ir a declarar. El abogado de Sonko demostró... Bueno, estaba reuniendo pruebas para decir que esa acusación era falsa y que además estaba fabricada y por desgracia, cómo se instrumentaliza a veces la violación para tener que deslegitimar a alguien. Uh-huh. Pues primero removió muchísimo al movimiento feminista en Senegal. Después las feministas en Senegal, al darse cuenta de que era falso, se quedaron alucinadas de cómo Macky Sall estaba utilizando la violación como arma política para desestabilizar a Sonko. Por otra parte, en el juicio... antes del juicio hizo un meeting, que además ese meeting acudió creo que miles de personas. Fue un meeting que duró más de una hora y media. Pero en resumen, el meeting hablaba de que ya es hora de cambiar. La resistencia en Senegal es resistencia africana, que lo que se está peleando contra un titán que es Macky Sall, y que además Macky Sall tiene apoyo político, bueno, al menos en tema de geopolítica bastante fuerte, y bueno, hizo un discurso hablando a la gente a ver si realmente estaban preparadas para luchar, porque no iba a ser fácil tener que derrocar a Macky Sall. Las elecciones van a ser el año que viene y ya está pasando esto. Le hizo una pregunta a todo el pueblo senegalés si real, sobre todo a la juventud, si realmente está preparada para el cambio. Y además apeló hacia los militares senegaleses para decirles que Macky Sall los está instrumentalizando, es decir, que realmente no, que no trabajen para Francia, sino que trabajen para Senegal. Y eso un día antes del juicio no fue también plato de buen gusto para Macky Sall. Y bueno, es que el discurso que tiene Sonko es que mira, desde yo no, estaba leyendo un artículo que decía como desde Nkrumah, desde Sekou Touré y Thomas Sankara, es que nunca ha habido un discurso tan anticolonial, tan a ver, no diría nacionalista, pero es un discurso de revolución, porque es que es el mismo discurso que Sankara, que toda esta gente, pero ¿y qué ha pasado con esta gente? Toda esta gente los mataron. Ya. Toda esta gente los mataron. Es que la estrategia de Macky Sall es la de presionar, insultar y hacer pasar un mal rato a Sonko. Porque lo que quiere hacerle ahora mismo es desgastarle. Porque tiene apoyo popular. De camino al juicio hubo unas revueltas, hubo heridos. Sí, muertos no hubo, hubo heridos, ¿verdad? Hubo heridos. Y además Sonko tuvo que respirar gas antilacrimógeno, pero un gas bastante, pero bueno, que es que le afectó a la salud tanto a él como a su abogado. Y apuntó al final qué va a pasar, pues. Bueno, ojalá que no llegue a una guerra civil, pero le retiraron el pasaporte para que no pudiera ser tratado fuera. Sí, se lo retiraron hace mucho desde que empezó el juicio. Ya. Y claro, es que al final, como por culpa de los para proteger sus intereses, Francia está dispuesta a montar una guerra civil en un país, lo que ha hecho siempre. Y lo que está intentando hacer en Senegal, y espero que el pueblo senegalesa no caiga en esta... El próximo juicio va a ser el 30 de marzo, y además Sonko ha hecho una jugada maestra, que ha sido tener que contratar al abogado de Assange, el de Wikileaks, la verdad. Ha sido una jugada maestra, porque ya con ese apoyo y además... Con esa experiencia de defender causas muy, muy difíciles, pues va a ser un desafío al establishment, por así decirlo. Pero bueno, lo más preocupante es que está habiendo más de 400 arrestos. Ha habido un profesor de la Universidad de Sheikh Anta Diop también que fue detenido. También que está intentando mediar para que Macky Sall hable con Sonko. En casa más también está habiendo revueltas. Leí un artículo como las mujeres casa más se desnudaron y todo eso, se leyeron en la calle para defender a Sonko. Sí, y la verdad es que lo de Sonko es ya, vamos, lo que está pasando este año en Senegal es un acto sin precedentes. El año pasado Mali rompiendo ya los lazos militares con Francia. Burkina Faso también echaron el embajador de Francia también. En Burkina Faso. Macron que... En un foro en Argelia diciendo que el lenguaje del panafricanismo es el francés, intentando recuperar la influencia africana, porque claro, sabe perfectamente que perderá a muchos países que son miembros de la ONU y que en política internacional los votos, es que es lo que les interesa, esos votos les pueden beneficiar, pues... Y sí, pero también, no sé, también me da mucha pena, ¿no? Porque al final, ¿qué está pasando? Muchos de ellos están alejándose de Francia, pero acercándose de Rusia. Es que al final nunca hemos pensado que podemos ser una África fuerte sin tener que estar apoyando ni por Rusia ni por los dos bandos. Ya, al final sí, están los dos bandos, no vamos a decir, desde Thomas Sankara, por ejemplo. Mira, tocando el tema de Rusia, que está siendo también otro tema polémico, porque también Rusia está siendo aliada de algunos países africanos que nos está apoyando militarmente. ¿Sí? pero está siendo un apoyo bastante polémico porque unos lo están celebrando como un apoyo independiente, que ya no están dependiendo por Occidente, y otros están cuestionando, estás recibiendo apoyo por parte de un Estado que es autoritario, que también es fascista, militarista, es todo, es que, Murcia que es forma lo peor. Parte también del, del propio sistema capitalista. Y aparte de eso, que también esa alianza no va a salir gratis. No, no, hombre. No va a salir gratis y también Rusia forma parte de la supremacía. Por ejemplo, en Centroáfrica, por ejemplo, en Rusia tienen como un, ¿cómo se llama? Una parte militar que se llama Wagner, algo así. Sí. Oficialmente es privado. En realidad, oficialmente Rusia no está interviniendo directamente en África. Hay una parte, son militares que se llama especializados, que se llaman Wagner, algo así. Pero a ver, todos sabemos que son rusos, que les apoya el gobierno ruso. Por ejemplo, en Centroáfrica, como sabido que había habido guerra civil y toda rebelión, como los daron como minas de oro, que pueden explotar como en tantos años, eso será como su paga. Al final es lo mismo, es otra forma de... Es que Rusia está aprovechando como él nunca ha tenido colonia, nunca ha esclavizado, nunca ha hecho estas cosas. Está lo mismo que China también. China está haciendo peor eso en África. China está haciendo lo mismo también. Ya, como al final, es decir, que como eres... tienen un pasado colonial muy limpio, pues están aprovechando de eso, pero sigue la misma mierda. No sé, para mí forma parte de la misma mierda del sistema capitalista. Claro. Bueno, China no forma parte de la supremacía blanca, pero Rusia sí. Hombre, Rusia sí. Rusia sí, y además esta alianza con Rusia no va a salir gratis. A mí la verdad es que me gustaría... hubo un economista y filósofo senegalés que él habló que lo mejor sería la cooperación de sur a sur, es decir, la cooperación entre el continente africano y el continente de Sudamérica. Sí, y que sería lo ideal, en vez de estar una cooperación o una entre un país pobre y libre nunca va a ser equitable, pero nunca va a haber una cooperación bilateral o yo qué sé, cosas así equitable. Siempre ganan ellos, siempre seguimos perdiendo. Ya, a ver, lo ideal es que fuera de sur a sur, de norte a sur, la totalmente verdad. Es que no puede ser que a mí un euro son 600 cefas en mi país y yo podría negociar con este país o venderlo cosas o comprarlo cosas. Es que no puede ser que 1500 euros es un millón de cefas que yo te compro cosas a ti. Es que al final es imposible y esta diferencia es inexplicable con una, bueno, es inexplicable para ellos, pero que una moneda vale 600 euros 600 más que otra moneda. Así que hasta que seguimos con estos diferenciales de niveles, bueno, de, es que nunca va a haber un cambio. Gran parte de los países que son excolonia francesa lo que están buscando ya es independencia económica, tener una moneda propia, y se están aprovechando de la potencia económica de Rusia para poder fortalecerse económicamente. Pero yo no sé, bueno, yo soy de las que desconfían, para empezar. Primero porque estoy en contra de la guerra, contra de la industria de la guerra que tiene Rusia. Y no quiero que mi continente también forme parte de eso. Ya, pero es que son todos nazis. Yo no me fío de ninguno que sea Ucrania, Rusia, son todos unos estados nazis y ya está. Es lo que ya, pero esto a los dirigentes africanos que están negociando con Rusia. Hombre, pero también es entre elegir entre el SIDA y el cáncer. Al final son todos malos. Ay, Dios, pero al final. No sé, hay que elegir uno, no sé. Al final. Mía, son todos. Entre el SIDA y el cáncer. No, es en plan, me da igual, es decir, veneno o veneno. Es que los dos son malos. No hay ningún veneno, que sea Rusia, que sea Francia. Es que como otro día estaba diciendo un amigo, son todos cucarachas. Solamente hay cucarachas de baño y cucarachas de cocina. Pero son todos cucarachas y ya está. Al final. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Now get down on your motherfucking ballet. Before the say K make you do a ballet. It's the nutcracker, I'm the linebacker. Three motherfuckers, hard as concrete. Y'all motherfuckers, soft as Gandhi. Pull that thing out, now you a zombie. On Van Wick, you know it. Bueno, después de este cierre maravilloso sobre cucarachas de baño y cucarachas de cocina, menos mal, porque no quejar. La queja también puede ser desde la risa y bueno, al menos no nos vamos del programa muy mal. Hombre, pero si nos quejamos todos los días, tenemos que reírnos, porque al final no podemos seguir enfadados toda la vida. Cucarachas de cocina, dice. Bueno, no olvidéis que este programa lo estáis escuchando en Radio Topo 101.8, que también podéis encontrar el programa en radiotopo.org y que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Kemet Zaragoza. Pues eso. No tengo nada más que decir, la verdad. Bueno, muchas gracias a todos. Y gracias a Álvaro otra vez. Que eso, muchísimas gracias, Álvaro. Ya ahí controlando el técnico. Bueno, así decirlo, y poniendo el sonido. Moshiach ante yo, ligay al nachetme, dile llega lo eshech, donde jeh al mundo leichech.